Voy a partir con un paneo, ¿no? Como en términos, digamos, de un acercamiento de lo que sería una mirada global de cuál ha sido el rol de la prisión en el proceso de transformación del capitalismo contemporáneo, para ir acercándonos desde una mirada global hacia lo que es la mirada local. Y precisamente una dimensión territorial específica que mencionaba Borja en la presentación y que tiene que ver con con nuestro trabajo militante, tanto en el ámbito teórico como en el ámbito práctico, ¿no? Partir diciendo varias cosas que les pueden resultar una obviedad, pero hay que recordarlas cuando se habla de la prisión. A este respecto, siempre lo dice Iñaki Rivera, que es un abogado referente de lo que es la lucha en contra de la cárcel a nivel estatal, uno de los creadores de lo que es el trabajo, de lo que es la denuncia de la tortura. Siempre se naturaliza la prisión. ¿Qué significa naturalizar algo, ¿no? Pensar que siempre ha existido, ¿no? La primera operación para destruir o partir por deconstruir la prisión es historizarla y plantear que es un invento moderno que no tiene más de 300 años, ¿no? Ahora, cuando se historiza la prisión, lo que aparece es un acontecimiento de larga data que es el castigo. El castigo sí siempre ha existido, ¿no? El castigo tiene un objetivo social muy profundo, es decir, antropológico, que es sellar el pacto, ¿no? Y esto, los antropólogos anarquistas sobre todo, ahí doy la referencia, como estamos en una librería, daré alguna referencia bibliográfica, ¿no? Ahí Pierre Clastres, en La sociedad contra el Estado, plantea que justamente la forma de inscribir la deuda que tiene, ¿no?, el sujeto con, en este caso, la tribu, está en inscribir justamente a través de un castigo esa deuda. Esto, el Estado moderno lo sabe muy bien. Justamente el castigo en las sociedades modernas funciona siempre por adelantado. Kafka, en La colonia penitenciaria, decía, estábamos presos siempre sin saber por qué, ¿no? Entonces, la cárcel viene a segmentar un acontecimiento que siempre ha existido en la vida en sociedad, que es el castigo. Y por lo tanto, cuando pensamos las formas en las cuales una sociedad castiga a las personas que la integran, justamente a partir de la pregunta por el castigo, podemos develar cuál es la lógica de esa sociedad, ¿no? ¿Cuál es la moral de esa sociedad? En ese sentido, la cárcel desde su nacimiento plantea ciertos desplazamientos. Esto está en las primeras páginas de Vigilar y Castigar de Foucault, ¿no? El castigo en el antiguo régimen, en la época medieval, era un espectáculo público. ¿Por qué era un espectáculo público? ¿Por qué se sacrificaba, se torturaba en público a las personas que eran condenadas? Para que todas las personas que vieran ese espectáculo interiorizaran el hecho de que transgredir cualquiera de las normas del reinado, ¿no?, iba a implicar ese castigo. Entonces, hay un dispositivo de visibilización del castigo para provocar un cierto terror. En el caso de la prisión, el castigo se interioriza hacia el cuerpo y hacia la vida de la persona, ¿no? Ya no es, digamos, un espectáculo público, sino que es un castigo sobre el tiempo de vida de la persona. Y las cárceles pasan de estar en los lugares más visibles, por ejemplo, en Latinoamérica, en el siglo XIX, cuando se construyen las capitales de los estados-nación, al lado del ayuntamiento de Correos estaba la cárcel, en la plaza de armas. Es decir, en el punto de circulación más público de la ciudad estaba la cárcel frente a los poderes. Siglo XIX. Pasamos al siglo XX, o sea, final del siglo XX, inicio del siglo XXI, en donde las cárceles están ya en las periferias de la ciudad, ¿no? Es decir, de estar en el campo de visibilidad pasan a estar en un campo de invisibilización. Y esto tiene que ver con las transformaciones del tipo de gobierno que se aplica en la prisión contemporánea. Lo retomaré esto después. Decía, lo primordial para comenzar a hablar críticamente de la prisión es historizarla, desnaturalizarla. Y en ese sentido, hay que plantear que la cárcel moderna es una máquina muerta, ¿no? Es una especie de agujero negro que se alimenta de la vida de las personas que la van poblando, se alimenta también, la materia prima son las personas castigadas, pero se alimenta también de todas aquellas personas que trabajan en la prisión e incluso de aquellos que luchan en contra de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay un posicionamiento anticarcelario radical en una sociedad, también esas personas son perseguidas, castigadas, desaparecidas, ¿no? Entonces, este agujero negro que es la prisión, en la crítica de los años 70, se planteaba que era una institución demasiado tosca y que no sobreviviría a las transformaciones, a la sofisticación del poder, ¿no? Estábamos entrando en un paradigma de poder, ¿no?, que iba a ser mucho más difuso, ya no se, digamos, no se controlaba solamente a través de las instituciones, sino que era el conjunto de lo social el que se transformaba en una gran maquinaria de control. Esta presunción o este pronóstico ha errado fatalmente, ¿no? Entre los que plantean este pronóstico también estaba Foucault. ¿Por qué? Porque desde el año 70 y a partir de la declaración de la guerra contra las drogas, ¿no?, el año 1974 en el gobierno de Nixon, la población carcelaria en el planeta ha aumentado en un 500%. Entonces, la cárcel se transforma no solo en una institución más, sino se transforma en el punto cero de la reorganización del sistema capitalista actual, y a esto me voy a referir a continuación. Porque el fenómeno de la cárcel hay que pensarlo en términos transversales. ¿Qué significa pensarlo en términos transversales? Pensarlo en relación con el tráfico de armas, el tráfico de personas y la migración forzada y el tráfico de drogas. Estos tres procesos de tráfico, en el cual se da una indiferenciación entre la circulación de cuerpos y la circulación de mercancías, es lo que da de alguna manera la base de funcionamiento de lo que algunos pensadores críticos han denominado la guerra global permanente que estamos viviendo, el estado de guerra global, ¿no?, o el estado de excepción global en el cual estamos viviendo en el capitalismo contemporáneo. Y la cárcel no es una institución cualquiera dentro de esa reorganización del capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo contemporáneo, es decir, el proceso de globalización neoliberal, es un proceso ilimitado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el capitalismo estatal del siglo XX justamente encuentra en la institución del Estado el lugar de contención, el lugar de limitación del proceso de circulación de mercancías. Cuando se plantea el libre funcionamiento del mercado por parte de la perspectiva neoliberal, lo que justamente se está planteando es la desaparición del Estado en su rol benefactor, lo que se llamó el Estado social. Y por lo tanto, el mercado en su libre juego se abre hacia una forma de circulación ilimitada. Ahora, ¿cuál es la institución que tiene que contener esa ilimitación y blindar el caos que produce la libre circulación del neoliberalismo? Es la prisión. La prisión es una institución transnacional, por eso que encontramos tanto en los casos de terrorismo, tráfico de droga, el tema de la extradición, ¿no?, y la apelación al derecho internacional cuando, en vista de los intereses de los estados, ¿no?, se requiere pasar de un país a otro a una persona para ser juzgada. Porque justamente la desaparición del Estado como institución social, como institución que contiene, digamos, la dimensión social, va en directa relación, va en una relación, digamos, inversamente proporcional con el fortalecimiento del Estado como un Estado penal, ¿no? Esta dialéctica interna del Estado es lo que Lloyd Vacan, en Las cárceles de la miseria, ha nombrado como el neoliberalismo punitivo. Es decir, a nivel global se da una desregulación de los mercados. Esta desregulación de los mercados provoca una desregulación salarial, es decir, lo que en el siglo XX fue la masificación del trabajo en las industrias, de pronto se transforma en la masificación del desempleo. Toda esta gente que es segregada de los trabajos, esta gente que es precarizada, posteriormente es también lumpenizada. ¿Qué significa esto? Que es una población a criminalizar. Y esta población a criminalizar no tiene ningún tipo de contención por parte del Estado. El Estado ya no entrega ayudas, el Estado ya no da salud, ¿no? Digamos, todos los recortes sociales de los últimos años en el Estado español tienen que ver con este proceso social y político. Y el único lugar donde el Estado encuentra su nueva fuerza, su nueva potencia, es a través de su mano de hierro penal. Es el punto de contención de toda esta, digamos, de toda esta dialéctica social. De hecho, solo lo menciono como ejemplo, toda la reforma que se ha llamado Ley Mordaza, en el caso del Estado español, vendría a graficar, a simbolizar este momento en el cual la desaparición del Estado en su rol social genera una fortificación del Estado en su dimensión penal. Como esto se planteó como charla, si alguien en cualquier momento quiere interrumpir, digamos, para plantear una pregunta, objeción, ¿no? Y así la dinamizamos como charla, ¿no? Entonces, frente a esta mirada crítica hacia la cárcel desde una perspectiva de la nueva forma de acumulación capitalista, y al plantearlo en esos términos, evidentemente se está planteando la crítica a la cárcel desde una perspectiva marxista o postmarxista, ¿no? Pero esta perspectiva se tiene que encadenar con otras miradas críticas. Ahora, ¿nos genera un aporte? Efectivamente nos genera un aporte, porque justamente en las zonas de transición acelerada del capitalismo, la cárcel ha adquirido un rol central. ¿Cuáles son las zonas de transición acelerada del capitalismo? Voy a poner un ejemplo nítido, porque además es un lugar que es un laboratorio del capitalismo contemporáneo. La zona transfronteriza entre Estados Unidos y México, ¿no? A partir de los tratados de libre comercio, hay una migración de las empresas, de las maquiladoras, de Estados Unidos hacia la zona fronteriza de México. Esto genera, a un nivel histórico, la migración, digamos, más importante en la historia de México, ¿no? A un nivel interno y además con un componente de género fundamental, es decir, mujeres indígenas pobres de todos los pueblos y ciudades de México migran hacia esta zona fronteriza que es Ciudad Juárez para comenzar a trabajar en las maquiladoras. Esta deslocalización de las empresas va de la mano también con que esa zona fronteriza es una zona de tráfico de armas y tráfico de drogas. El efecto, para hacerlo breve, el efecto inmediato, ya a partir de una data de 15 años, y el efecto más grave, tiene que ver con el femicidio que acontece en Ciudad Juárez y que tiene un punto de ebullición a finales de los 90, ¿no? Donde en un año llegaron a haber, reconocidos por el Estado, asesinatos de más de 3.000 mujeres. En esta zona, justamente los sectores más vulnerables de la población, que son las mujeres, son expuestas a un proceso de precarización de su trabajo. Es decir, estas mujeres son obligadas a trabajar extensas horas, cambiar diariamente de función, sin contratos, y la contracara es la situación de los hombres de esta misma procedencia, de esta misma edad, que al no tener acceso, ¿por qué? Porque la mano de obra femenina es más barata que la del hombre, y al no tener acceso a estos trabajos, la única opción de salida es el crimen organizado. Esto plantea, digamos, el relanzamiento de una nueva forma de masculinidad que concluyen en el crimen del femicidio y a la vez en la legitimación de una guerra contra la droga por parte del Estado mexicano y una inflación de la población encarcelada, ¿no? En la cual el pretexto de esta guerra contra la droga permite encarcelar a la población pobre, esto pasa en muchos otros países latinoamericanos, para encubrir el hecho de que el Estado es cómplice de este proceso que se está gestando. Es decir, tanto México, Colombia, Ecuador son narcoestados crecientes, pero que aparentan estar luchando en contra de las drogas, encarcelando a la población pobre por dos papelinas, ¿no? En México, en Colombia, en Ecuador, por ejemplo, una mujer indígena por cinco papelinas recibe una condena de 8 años, ¿no? Y por esa condena que recibe, el Estado norteamericano le paga un impuesto al Estado ecuatoriano. Y así ambos estados se lavan la cara y legitiman una supuesta lucha contra las drogas, ¿no? Todo esto tiene que ver con un proceso de acumulación capitalista, un proceso de valorización del capital, que pone en escena otra dimensión, ¿no? Que es el hecho de que la cárcel escenifica, ¿no? Justamente la guerra social que el Estado despliega en contra de la población pobre en cada uno de estos lugares periféricos, ¿no? Entonces, cuando planteamos una crítica a la cárcel desde el ámbito de la relación de guerra del Estado contra la sociedad, ya nos vinculamos con una crítica que proviene de la tradición anarquista, ¿no? Entonces, hay una primera crítica a la cárcel que está vinculada con la tradición marxista, que es la crítica a la acumulación, ¿no? A la acumulación de capital en el pasaje a un patrón de acumulación flexible del capitalismo. Pero esto nos da cuenta de que el Estado, en su fortalecimiento penal, sigue desplegando una guerra social, una guerra de clases, ¿no? Y para entender la complejidad de la guerra de clases actual que despliega el Estado, hay que, digamos, tener en cuenta toda una tradición crítica a la cárcel desde la tradición anarquista, en la cual incluso entra el concepto del complejo industrial penitenciario que plantea Angela Davis cuando plantea que, digamos, se pasa de la cárcel de la esclavitud, ¿no? A la esclavitud de la cárcel. Es decir, la población negra, ¿no? Cuando termina de ser segregada y capturada en su condición étnica a través de la esclavitud, justamente aparece la cárcel como el dispositivo de esclavización contemporánea, ¿no? Entonces, esta guerra social en el capitalismo actual adquiere un grado de complejidad. Porque, y para entender esta complejidad, es que aparece la tercera perspectiva crítica, que es la perspectiva del biopoder o la biopolítica, y que es la perspectiva planteada por Michel Foucault a partir de los textos críticos de Hannah Arendt sobre la cuestión de la captura de la vida por parte de la política, ¿no? Porque el orden global que permite descifrar la cárcel está vinculado con la producción de una asimetría antropológica. Voy a explicar qué es, ¿no? Este término, que se explica muy fácilmente cuando planteamos una división, que además tiene que ver con una división geopolítica entre el norte y el sur, entre personas o vidas que merecen vivir y vidas que pueden ser sacrificables. Estas vidas que merecen vivir son vidas productivas, son vidas reinsertables, ¿no? Y las vidas que pueden ser sacrificables, ¿no? Que pueden ser condenadas a muertes, son las vidas que son consideradas desechos humanos. Por esta razón, Bauman, el año 2008, en un texto que se llama Vidas desperdiciadas, planteaba que las cárceles se habían transformado en verdaderos vertederos de la humanidad. Es decir, que su objetivo no era la reinserción social, que ese es solo un mito institucional para legitimar socialmente la prisión y legitimar la masificación del encierro, la ampliación de las condenas, la proliferación y la tipificación de los delitos, ¿no? Pero que en el fondo lo que estaba aconteciendo en las prisiones contemporáneas era la producción de unos vertederos humanos, ¿no? Entonces, esta asimetría antropológica se puede ver tanto a nivel geopolítico como en lo que ocurre dentro de las propias cárceles. Y esto nos va a ir acercando hacia lo que es la realidad de la cárcel de Gijón, de la UTE, que fue la cárcel que nosotros tanto hemos, digamos, investigado y en contra de la cual también hemos luchado, ¿no? ¿Por qué hay una complejidad aquí? Porque, y entonces es necesario conjugar en términos de conocimiento la mirada marxista, la mirada anarquista, la mirada del biopoder para entender este complejo proceso, porque se dan procesos de exclusión inclusiva, procesos de inclusión excluyente, ¿no? Es decir, no hay una lógica, digamos, binaria en el tratamiento del cuerpo de la población, porque una forma de excluir manteniéndote dentro es justamente la prisión, ¿no? Es decir, la prisión te saca de la fuera de lo social. Una persona que recibe una condena de más de 5 años no puede volver a ejercer su condición de ciudadano. Eso es lo que revela a su vez que el concepto de ciudadano es un dispositivo de exclusión social también, cuestión que queda de manifiesto cuando analizamos la dimensión del fenómeno de la migración. Pero lo fundamental aquí para comprender esta simetría antropológica es que la cárcel es la institución que despliega una violencia estructural en contra de la población pobre a nivel global. Y esto nos lleva nuevamente a la crítica marxista, ¿no? Marx, en un artículo de un periódico, describe un fenómeno que es bastante sencillo, pero bastante revelador. Hubo un día en que el campesino, que todos los días iba al bosque a buscar su leña, de pronto descubre que eso es un crimen, pero lo descubre cuando ya está encarcelado, ¿no? Entonces, la creación de los ilegalismos, ¿no?, tiene que ver justamente con el hecho de criminalizar la vida de la población pobre. La creación de los ilegalismos tiene que ver con ponerle un cerco, y este cerco no es metafórico, sino que, y por eso el ejemplo de Marx sobre la recogida de leña, ¿no? Porque cuando se instala el enclosure de la propiedad privada, justamente la recogida de leña, ¿no?, un acto que estaba naturalizado por la población urbana y rural, de pronto se transforma en un delito, en donde la noción de delito atenta no solamente en contra del dueño de esa propiedad, sino que directamente contra el Estado, y por lo tanto el dispositivo de la encarcelación tiene que ver con la producción de estos ilegalismos producidos por la burguesía para la protección de su propiedad privada. Ahora bien, fue solo hasta finales del siglo XIX que la mayor población de encarcelados fueron por crímenes contra la propiedad privada. Cuando comenzamos el siglo XX, las cárceles comienzan a llenarse de crímenes políticos, es decir, lo que encontramos en el siglo XXI con la tipificación del terrorismo, y la gran mutación cultural de la prisionización de la población por el tráfico de drogas, ¿no? Sabéis que la penalización del consumo y tráfico de drogas también es algo muy reciente, es solamente a partir de la década del 30, en el siglo XX, que por una protesta de la Bayer, de la empresa alemana, de esta empresa farmacológica alemana, que se comienza a tipificar el consumo y también la producción de droga, específicamente la cocaína, y comienza todo un proceso de encarcelación de la población que consume o trafica, más bien intercambia con drogas. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque justamente en esta persecución, ¿no?, hacia la creación de todos los ilegalismos, ¿no?, que en la actualidad podemos ver, la ley Mordaza es eso, ¿no?, es, digamos, construir un cerco incluso a la protesta social, al antagonismo político. En la creación de todos estos ilegalismos se va produciendo un archipiélago carcelario en el cual no solo participan las cárceles, sino también toda una red institucional externa, ¿no? Es decir, la cárcel abre su perímetro, se desterritorializa y se despliega hacia el conjunto de lo social. No solo por el hecho de que la matriz de organización social de las ciudades es carcelaria, sino por el hecho de que comienzan a aparecer instituciones que antes no existían en la interacción de la prisión. Las ONGs, el tercer sector, ¿no? Entonces, este archipiélago carcelario lo que permite es la articulación de un business penitenciario a nivel global. Por ejemplo, Estados Unidos constituye sin duda la primera colonia penitenciaria de masas de la era democrática. Como muy bien ponen de manifiesto sus 4.500 establecimientos de detención que acogen a cerca de 2 millones de reclusos, de los cuales 1 millón ha sido condenado por crímenes o delitos no violentos, principalmente por infracciones de poca monta de la legislación sobre los estupefacientes o relativas al orden público. Esta población se ha triplicado en un lapso de tiempo de 15 años, pues hasta entonces el nivel de criminalidad se mantenía constante. De modo que la administración penitenciaria se ha convertido en el tercer gran empleador del país tras la cadena de supermercados Walmart y ese gigante del automóvil que es la General Motors. Es decir, en sí mismo, el acontecimiento carcelario representa un gran business. No solamente participa del gran negocio del capitalismo mundial, sino que en sí mismo la institución del encierro produce un gran negocio que es el negocio de la producción de mano de obra barata. El año 2015, los compañeros de Barcelona, de nuestro colectivo, organizaron unas jornadas que se llamaban el negocio de la cárcel, ¿no? Jornadas en las que participó el Dani, justamente, luego han sacado una pequeña revista, no sé si les ha llegado. Bueno, es interesante tenerla en cuenta porque se centran justamente en esta dimensión de la cárcel como negocio, que es lo que denuncia Amadeu Casellas cuando sale de prisión después de que el Estado le reconoce que lo ha hecho pagar 8 años más de la condena que había recibido. En total está casi 30 años en la sumatoria de sus condenas, ¿no? Y la gran reflexión del Amadeu, un preso anarquista en lucha en Cataluña, al momento de salir, y nosotros en el número anterior de Víscera le hacemos una entrevista que es una conversación, digamos, a dos bandas, con Amadeu Casellas y con José Solís, otro expreso político libertario. La gran reflexión del Amadeu es justamente la cárcel como un espacio de producción de mano de obra barata. Proyecto Hombre, ATSIS, ¿no? Y una sigla de una organización que hay en Cataluña solamente, que no recuerdo ahora, para poner un ejemplo, por desbrozar bosques a un trabajador, digamos, en calidad de ciudadano, se le pagaba en nómina 1.250 euros por un trabajo de 40 horas semanales. Por ese mismo trabajo, por la misma cantidad de horas, a un preso se le pagaba 620 euros, ¿no? Luego, todo lo que es el proceso de producción de artesanías, ¿no? Como forma de sublimación de un trabajo que no es recompensado, ¿no? Y también de mantener entretenidos a los presos, porque al mantener entretenidos a los presos, justamente de lo que se está anticipando la cárcel es de la posibilidad de un motín o de una fuga colectiva, porque es justamente el gran fantasma que recorre a toda prisión, ¿no? Es el deseo de libertad de los presos. Y el trabajo es justamente uno de esos antídotos, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque está íntimamente vinculado con lo que es la realidad de la cárcel que nosotros hemos investigado y a la cual pasaré a mencionar dos puntos y ya, con esto ya terminaría. Sin antes plantear que en las nuevas formas de encierro nos encontramos ante una transformación radical de lo que desde el pensamiento criminológico crítico se ha venido a llamar una transformación en la economía política del castigo, ¿no? ¿Qué significa esto? O sea, ¿dónde lo podemos visualizar, esta transformación en la economía política del castigo? Que, por ejemplo, el tipo de derecho que se le aplica a las personas que son perseguidos políticos ya no es un derecho vinculado al derecho penal o al derecho civil, sino que directamente a partir de los años 90 Y aquí hay mucha documentación, que seguro que en esta falda habrá algún libro de la colección de Antropos sobre esta cuestión. Se comienza a aplicar un derecho de guerra en contra de los perseguidos políticos, conocido como el derecho penal del enemigo, que es una creación de un jurista nazi en la década de los 30. El derecho penal del enemigo permite la suspensión de todos los derechos de aquella persona que es perseguida, por lo tanto, al poner en suspenso los derechos de esa persona, permite, en contra de ella, comenzar un proceso de aniquilación existencial. El ejemplo de esto, el ejemplo en términos paradigmáticos, era la condición de los presos de Guantánamo. Los presos de Guantánamo eran no personas. Entonces, en este punto podemos visualizar que hay una transformación radical en la que es la economía política del castigo. El otro ámbito en el cual podemos visualizar una transformación en la economía política del castigo es en el tratamiento de la población migrante. ¿Por qué una población que no ha cometido ningún delito es tratada bajo una lógica concentracionaria? Y digo lógica concentracionaria porque los centros de internamiento para extranjeros creados por Europa, ¿no?, en los últimos 25 años, no se codifican ni se delimitan ni al derecho penitenciario ni al derecho penal. Son instituciones de excepción, es decir, están fuera de toda regla. De hecho, en el Estado español comienzan a existir en el año 1984 los centros de internamiento para extranjeros y recién en 1999 encontramos la primera documentación que admite por parte del Estado la existencia de estos espacios. Es decir, durante 15 años en el Estado español, a los migrantes sin papeles se les encerraba en espacios de reclusión concentracionaria sin que esto tuviera ningún tipo de documentación. Estas personas eran puestas en un estado de detención preventiva ilimitada, que podía ir de 15 meses a 3 años y medio, ¿no?, con todo lo que esto implica y que de algún modo los suicidios que comenzaron a proliferar, sobre todo en la zona norte de Europa, en Rotterdam, se registró un año alrededor de 2.500 intentos de suicidio en un centro de internamiento que está en medio del océano, en una antigua petrolera que está abandonada. O sea, cuando al inicio hablaba del concepto de institución total como un lugar del cual no hay escapatoria, imagínense la situación existencial de un migrante que no ha cometido ningún delito y de pronto se ve en medio del mar en una antigua industria petrolera, un lugar en el cual se simboliza que se han conmutado todos sus derechos, ¿no?, y por lo tanto que está expuesto en su vida desnuda ante un poder de dar muerte, ¿no?, que es lo que representa la institución de la cárcel frente a las personas. La cárcel históricamente ha sido digamos, el brazo armado del Estado, la maquinaria del poder estatal, que encarna, digamos, el poder soberano y por lo tanto el poder de dar muerte. Pero en los últimos años, la prisión ha comenzado a poner un acento en lo que es la producción de la vida dentro de su espacio, es decir, en el gobierno de la vida de las personas. Y ahí es donde hay una mutación interna en la prisión contemporánea que en el caso del Estado español se comienza a gestar en un lugar paradigmático, en las periferias, no en Madrid ni en Barcelona, sino que en un lugar periférico. No es casual, de aquí cuando empezamos a bajar la cámara hacia Gijón, ¿no?, podemos darnos cuenta que no es casual, porque aquí van a comparecer muchos de los elementos que yo he mencionado a nivel global. Gijón es un lugar desindustrializado, un lugar en donde amplio grupo de la población quedan sin trabajo, ¿no? Viene toda la lucha de los astilleros. De hecho, dos dirigentes sindicales de los astilleros estuvieron en la unidad terapéutica de Gijón y por esto que la corriente sindical de izquierda ha sido uno de los componentes políticos que ha apoyado la crítica a esta cárcel terapéutica. Aquí me adelanto un poco. Porque claro, en un lugar precarizado, donde lo que antiguamente fue un lugar de producción industrial, no hay salida, la criminalidad comienza a incrementarse. O sea, son procesos sociales de algún modo causales. Y ante la masificación del encierro de la cárcel de Gijón y ante esa masificación que implica hacinamiento dentro de los espacios, o sea, yo por venir de Latinoamérica, esto lo entiendo, digamos, por una experiencia de vida. La cárcel de Santiago de Chile fue construida a finales del siglo XIX para 900 personas y actualmente hay 7.000. Entonces, piensen ustedes las condiciones existenciales de las personas que están ahí dentro, ¿no? En un espacio para 900, donde hay 7.000, o sea, casi el 100% más. En Gijón comienza a ocurrir lo mismo. Y entonces, se tiene que comenzar a administrar una población penal, ¿no? Que comienza a ser peligrosa, que comienza a generar un conflicto interno. Y ahí entonces aparece una vertiente progresista, humanizadora de la cárcel, que plantea una cárcel terapéutica. El dispositivo terapéutico, ¿no? Es un dispositivo que opera transversalmente en nuestra sociedad. ¿Qué quiero decir con esta transversalidad? Santiago López Petit lo grafica muy bien. El poder terapéutico transforma al oprimido en enfermo y al opresor en el curador, ¿no? Por lo tanto, en la cárcel terapéutica, el primer ejercicio de desplazamiento que nosotros nos encontramos es que el preso es transformado en un enfermo y el carcelero torturador en monitor educador. Esta es la primera perversión de estos espacios, ¿no? Llamados unidad terapéutica educativa. Que educativo, y esto lo digo como una persona que ha estudiado pedagogía, que educativo no tiene nada, que no hay ningún tipo de experimentación sobre nuevas formas de pedagogía, ni, ¿no? Y que a nivel terapéutico es, digamos, conductismo puro y duro. Tampoco es que haya una elaboración teórica de la parte psicológica, las nuevas experiencias contemporáneas, ¿no? Porque la psicología tiene toda una historia propia. No, estos van a los orígenes, a lo más puro y duro, conductismo en su estado puro. Pero, ¿cuál es la cuestión que se juega fundamentalmente en estos espacios terapéuticos y por qué reproducen lo que pasa a nivel global con la cárcel? Porque una pequeña población tiene el privilegio de acceder a estos espacios, que son llamados espacios libres de droga y libres de la cultura perdón, libres de la subcultura carcelaria. ¿Qué es esto de la subcultura o el submundo carcelario? Es el propio mundo de pauperización, de precarización, de degradación, de lumpenización de la vida al cual somete el sistema social capitalista. Es decir, allí donde las personas tienen que sobrevivir, ¿no? Sin importar el cómo, es decir, ahí donde quedamos arrojados a una guerra de todos contra todos, evidentemente se genera un submundo, se genera una subcultura, ¿no? Nuevamente aludo a mi experiencia, o sea, esto en Latinoamérica, es decir, el lumpen o las comunidades de gueto urbano, los clanes, los carteles, ¿no? La mafia neoliberales, tienen que ver con eso. O sea, allí donde no hay ningún código ético, se crean propios códigos. Y a esto el poder le llama el submundo carcelario, la subcultura carcelaria, ¿no? Esta es otra de las mentiras que intenta, digamos, evadir esta cárcel terapéutica. Es un espacio libre de drogas, sí, pero libre de drogas ilícitas. Ustedes saben que en todas las cárceles hay un consumo de droga ilícita, ¿no? Estallado. Pero en la casa terapéutica, para ir a la 1 de la tarde, están todos colocados durmiendo, ¿no? Entonces, es un espacio libre de drogas, pero de las drogas ilícitas, ¿no? Hay un control de la vida y de los cuerpos, ¿no? Un monitoreo a partir de la distribución de sustancias, ¿no? Mucho más fuerte que en la población penal tradicional. Pero lo más importante sucede en la relación que tiene el preso con la institución. Porque el panóptico de carcelario, ¿no? Yendo a vigilar y castigar de Foucault, se define por el siguiente hecho, ¿no? La organización arquitectónica del espacio carcelario, ¿no? Generalmente un óvalo o se me dio el nombre, cuando galerías. Galerías, gracias. ¿No? O en galerías, produce un efecto visual en el cual un guardia tiene el poder visual sobre el conjunto de la población penal. ¿Esto qué genera? Un dispositivo, que es lo que Foucault le llama la introyección, ¿no?, del panoptismo, y es que aunque el guardia no me esté mirando, yo voy a dejar de hacer cualquier cosa porque existe la posibilidad de que me esté mirando, es decir, el guardia lo tengo aquí, ¿no? Y este es el dispositivo arquitectónico de la cárcel, y esto es lo que Foucault llamó el panoptismo, es decir, una visión total del ojo de la cárcel sobre mi cuerpo. ¿Bien? En el caso de la cárcel terapéutica, pasamos de un panoptismo a un sinoptismo, ¿no? Es decir, cada preso es un guardia. O sea, la introyección se ha llevado a cabo de tal manera que existe un sistema de vigilancia y de información que funciona las 24 horas y que se manifiesta, se cristaliza en el momento de encuentro de las comunidades, de los grupos terapéuticos. Pongamos aquí sobre una población penal, nos juntamos en cuatro grupos, ¿no? Y entonces, en el momento que nosotros nos juntamos, tú le cuentas a todo el mundo que yo me fumaba un porro a las 3 de la mañana. Entonces, cuando un preso se transforma en un guardia, la cárcel está aplicando una economía en la cual ya no necesita de los propios guardias, ¿no? Porque además, esos guardias, la mayoría en el caso de la cárcel de Vilabona, con un prontuario de torturas, se han transformado en monitores, educadores, han hecho algún máster de, ¿no?, de larga distancia de 6 meses y ya están con otro estatuto, ¿no? Entonces, la economía carcelaria está de alguna, o sea, hay el cumplimiento de una utopía carcelaria, ¿no?, a la cual hay que llamarle más bien una distopía, en el cual cada preso se ha transformado en un guardia. Es decir, la comunidad te vigila, ¿no? ¿Esto qué es lo que viene a romper? Dos cuestiones. Primero, la relación de solidaridad entre la población penal, porque históricamente hay una relación de solidaridad entre los presos, es decir, estamos aquí por lo mismo, por lo mismo entre la población penal, quienes históricamente han sido segregados de esa solidaridad, los violadores o los que están, digamos, condenados por alguna agresión sexual, ¿no? Esos son sacados de esa comunidad de solidaridad, ¿no? Y en esa comunidad de solidaridad existe la potencial fuerza de una rebelión, ¿no?, encarnada en un motín, en una fuga, etc. Entonces, lo primero que se rompe es esa relación de solidaridad interna, porque si yo soy tu guardia, ya no hay complicidad entre tú y yo. Pero la segunda dimensión que se rompe es que ese cuerpo solidario, ¿no?, mantiene una relación de tensión, una relación bélica, en definitiva, con el cuerpo carcelario. O sea, la historia de todas las cárceles es la historia de lucha interna, en ciertos periodos, entre los propios presos, pero principalmente en contra de la prisión, ¿no? De hecho, hay toda una literatura y hay toda una producción cinematográfica sobre esta dimensión. Bien, en este espacio de la UTE, permiso, ¿eh? Y esto no es publicidad, pero es que estoy jodido de estómago. De hecho, lo dejan de abajo. Bien. Decía, en el caso de la UTE, justamente hay un ritual de ingreso, y esto voy a narrarlo porque es una experiencia que viví hace 10 años, ¿no?, de la cual fui testigo junto a dos compañeros antropólogos. Entonces, yo vengo de la filosofía, entonces no tengo tantas herramientas prácticas para decodificar un acontecimiento. Los antropólogos sí están, ¿no?, formateados para, si hay algún antropólogo aquí, lo digo esto con todo respeto, están formateados para sacarle todo el rollo a la situación, ¿no? Entonces, la escena es la siguiente. Entra una persona nueva a la UTE, ¿no? Y vienen dos presos. No hay funcionario. No hay funcionario. Es una pequeña sala donde se le da la bienvenida, ¿no? Nosotros, evidentemente, un metro atrás, en silencio, como si no existiéramos, ¿no? Y lo primero que hacen es cacharlo. De pie a cabeza. Sacarle los zapatos, pero con toda amabilidad, ¿no? Con toda amabilidad. Entonces, para nosotros, desde un punto de vista político o análisis etnográfico, claro, es una escena siniestra, ¿no? Es una escena siniestra. Cuando es otro preso el que en el ritual de bienvenida, ¿no?, te está cachando por completo, ¿no? Entonces, el preso está haciendo feliz el trabajo del policía. Es decir, se ha embestido de la institución, ¿no? Esa es la dimensión perversa de estos espacios terapéuticos. El preso ya ha sido subjetivado por la prisión. Posteriormente, y aquí comienza toda la dimensión perversa, son los presos, estos presos encargados, los que le preguntan al otro preso, ¿por qué estás aquí? ¿No? En el caso que nos tocó a nosotros, cuando le preguntan eso, el tío rompe a llorar, ¿no? Y dice, que no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada, yo solo desperté y había sangre, ¿no? Estoy, digamos, haciendo un ejercicio de, ¿no?, de memoria emocional. Claro, nosotros lo que hacíamos ahí, encogidos, completamente encogidos, nos miramos y decíamos, claro, estamos viendo algo que nos va a dar justamente para reflexionar durante muchos años, ¿no? Porque esa escena, ese ritual de bienvenida en el cual lo cachean, ¿no? Y a partir de ahí comienza un proceso, ¿no? Así como las cárceles de alta seguridad, que está todo monitoreado por videovigilancia, en el caso de la cárcel terapéutica, ¿no?, el objetivo es una recodificación subjetiva. Porque en el momento en que yo, digamos, secreto mi secreto, ¿no?, por aquello por lo que he entrado, comienza la pregunta por parte de ellos, ¿y por qué tú crees que llegaste a eso? Y entonces, nuevamente el tío se quiebra. Bueno, sobre esta cuestión vamos a trabajar, ¿no? Vamos a reconstruir tu biografía y le entregan una hojita y un boli, y tú a partir de ahora, con toda calma, vas a ser parte de nuestro grupo terapéutico y vas a reconstruir tu historia de vida para comprender cómo llegaste a esto y a partir de ahí poder, digamos, recodificar tu conducta o comenzar el proceso terapéutico. En eso consistía fundamentalmente la terapia. ¿En qué? En un proceso de autodelación. O sea, el preso se hace carcelero, pero el que ingresa tiene que pagar un costo. Ese costo es la autodelación. Esto, los abogados, cuando se los contaban, nos explicaban que implica. O sea, es un proceso flagrante de vulneración de derechos, tanto de un preso como del otro. Y por eso nosotros, cuando salimos con esta información, inmediatamente, ¿no?, dentro de toda la gente militante a la que le empezamos, digamos, a narrar estas cuestiones, estaban los abogados, ¿no? Porque ellos también conocen los límites de funcionamiento de lo que es el espacio del derecho penitenciario, ¿no? Entonces, por una parte, ruptura de la solidaridad, ruptura de la relación bélica con la institución. Un guardia, un preso. A partir de ahí comienza un proceso de infantilización. Otra nota etnográfica que tomaba un compañero antropólogo de Barcelona. En el comedor está todo pintado de colores como si fuera un jardín infantil. Hay un payasito que te dice, recuerda, ¿no? O sea, es realmente un espacio de infantilización, porque lo que se está haciendo ahí es reformatear la conducta. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de producir una docilización de ese cuerpo, para luego ser insertado en los procesos de explotación. La salida de los espacios de la UTE son los pisos de acogida agenciados por Proyecto Hombre, ASTIS, es decir, no tiene ninguna diferencia estructural con el resto de la población penal, ¿no? Pero ellos ven como un privilegio estar en ese espacio. ¿Por qué? Porque están fuera de la violencia, ¿no? De lo que es el submundo carcelario. Pero hay un problema. El que entra en la UTE no puede volver a la población penal. ¿Por qué? Porque los que están en la UTE, para alguien que está en la población penal tradicional, es un chivato. Y los chivatos reciben su castigo interno dentro de los códigos de lo que es la población presa. Entonces, comenzamos nosotros a advertir que, primero, había un chantaje estructural hacia la población, o sea, porque tú puedes entrar solo haciendo todo este ritual. Si tú no cuentas lo que has hecho, si tú no te entregas, ¿no? Y ahí el poder terapéutico, y esto es muy antiguo, ¿no? O sea, todo el ritual psicológico es una traducción de lo que es la escena de la confesión religiosa, ¿no? Esto es de sentido común, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo entrego mi alma al diablo, quedo completamente despojado, y en este despojo de la subjetividad, en este borramiento, es que esa población incluso acepta, ¿no?, la gestión de sus relaciones personales. Porque la UTE a ti te dice, personal, o sea, te dice a cada persona con quién puedes o no puedes tener relación. Es decir, tú quieres una visita o un vis-a-vis, esa persona es investigada. Ah, no, mira, esta persona tuvo, el año 2007 fue detenida por hurto. No te puede venir a ver. No, tu familia son gitanos, son un grupo de peligro. No puedes estar en relación con ellos. Incluso se genera una gestión de lo que es la vida, digamos, la vida afectiva, la vida familiar de esa persona. ¿Cuáles son los lugares de salida de estos espacios? Justamente los lugares tradicionales de reinserción. Que, como los propios presos de la UTE, le han llamado la condena B. Nosotros en el segundo número de Vísera hicimos un pequeño dossier que se titulaba así, la condena B. Y la condena B es definida por los presos de la UTE como aquella condena que comienza cuando ha terminado la condena carcelaria y que no termina nunca. Porque cuando ellos, y aquí estamos hablando de experiencias de presos, digamos, que han cumplido largas condenas. Entonces, con la conciencia de haber cumplido una larga condena en prisión, se daban cuenta de que entraban en un engranaje que era infinito, que llevaban años y que cualquier tropiezo los hacía retroceder dos puestos. Es decir, ellos se daban cuenta que entraban en una maquinaria burocrática de la cual no había escapatoria. Porque si estás en un piso de acogida, cada 3 semanas, analítica, ¿no? Si fallas un día al trabajo, te devuelven de nuevo, ¿no? O sea, es bastante dramática la situación, y para nosotros esa dimensión dramática se manifestó, se encarnó en el suicidio de un compañero que, después de hacer 9 años de prisión, lleva 5 años en la UTE, entrando y saliendo, ¿no? Ya llegó un momento en que en el propio furgoneta en la cual estaba trabajando, se fue a un, ¿no? Se fue a un galpón y lo encontraron con una sobredosis, ¿no? Digo, como un espacio que supuestamente se transforma en un gobierno de la vida, ¿no? Que centra su atención en el gobierno de la vida de la población, en la reestructuración de su dimensión psicológica o como ciudadano, nuevamente se vuelve a revelar como un espacio de muerte. Es decir, toda esta invención de la UTE se muestra, ante la muestra de este compañero, se muestra como una falsedad, en la medida en que el suicidio sigue siendo el síntoma fundamental de lo que son las vidas libres dentro de la prisión, ¿no? Si ustedes le echan una mirada a la estadística de la cantidad de suicidios que hay, ¿no?, en las cárceles de Europa, y estos suicidios, como decía Antonin Artaud, ¿no?, suicidios estructurales, es decir, son suicidados por la sociedad, ¿no? Esto puede sonar contradictorio, ¿no?, porque el suicidio aparecería como un acto individual soberano. Sin embargo, cuando una persona es suicidada por la sociedad, es decir, hay todo un sistema, un entramado, una estructura que está digamos, operando para que esa persona llegue o a chutarse o a apretar el gatillo o, ¿no?, o ahorcarse. A eso se refería Artaud con los suicidados por la sociedad, ¿no? Y nosotros encontramos con varios casos. Una noche, años después de que nos expulsaran de la UTE, porque hay dos compañeros que estuvieron durante años investigando ahí, infiltrados en la institución, haciéndose pasar por antropólogos, que lo eran, pero no solo eran antropólogos, ¿no? En el momento que fuimos de manera colectiva, ya se nos vio el plumero y fuimos expulsados, digamos, como grupo investigativo. Pero seguimos volviendo a Gijón. Una noche, nos encontramos con un preso, ¿no? Él nos reconoce, ¿no?, una noche de invierno, y en tres momentos nos dejó planchados, ¿no? Porque, claro, reconoce a Luis Italiano, ¡ah! Me dice, oh, qué bueno verlo, porque me hace darme cuenta que estoy vivo. Y entonces dice, ¿te acuerdas de este? Sí, fue encontrado muerto en un piso. ¿Te acuerdas de este? Sí, se suicidó quizá. Nos hizo una pasada de cuatro o cinco personas que habíamos conocido, que habían sido además de una cierta importancia en la relación afectiva, ¿no? Muertos o suicidados, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Primero, porque siento que esto es un espacio de confianza. Segundo, porque toda la falacia de esta cárcel progresista, ¿no?, que tiene su laboratorio en la UTE, que luego se descafeína en lo que son los módulos de respeto, llega a administrar casi un 30% de la población penal del Estado. Nosotros, cuando comenzamos a indagar en este pequeño laboratorio, ¿no?, y vislumbramos desde nuestra experiencia política de que aquí algo estaba pasando, ¿no?, de pronto, a lo largo del tiempo, cuando ya llevamos 5 o 6 años con el tema, ya los módulos de respeto se habían extendido, ¿no? Y entonces los medios de comunicación, los políticos, comenzaban a hacer todo un trabajo de legitimación de estos espacios. Salió un documental, ¿no? Claro, tú veías el documental, no sabías nada, te hacía llorar el documental, ¿no? Y esto es lo siniestro de la cuestión, ¿no? Y esto ha llevado incluso a que partidos políticos de izquierda en Asturias apoyaran a la UTE. Por esta razón, a nosotros, el año 2013, es decir, ya 5 o 6 años después de haber sido expulsados de la cárcel de Vilabona, nos invita la asamblea de la corriente sindical de izquierda por la siguiente razón. Dice, nosotros queremos que ustedes vengan aquí a contar vuestra experiencia investigativa, vuestra reflexión, porque hemos visto que incluso Izquierda Unida, dentro del entramado de esta ciudad, está apoyando la UTE, y nosotros que estuvimos presos ahí, y que en ese espacio los conocimos a ustedes, sabemos que esto es toda una farsa, ¿no?, que esto está lleno de falacias, ¿no?, y que es una forma de suavizar un poder que es brutal en una cárcel en la cual no es casual que los presos sociales de mayor duración en sus condenas hayan sido depositados ahí, que muchos de los presos más conflictivos de ETA hayan sido enviados ahí. Es decir, es un espacio carcelario que tiene bastantes características para que fuera ahí donde se eligiera generar un laboratorio carcelario. Y entonces los compañeros de la corriente sindical de izquierda no podían creer, o sea, no les caía en la cabeza que una fuerza de izquierda que ellos respetaban, como era Izquierda Unida, estuviera apoyando este proyecto. Eso a nosotros nos llevaba a una cuestión, digamos, anterior. Cuando vino el movimiento del 15M, en la Plaza del Sol y en otras plazas, hubo mucha gente que también defendió estas cárceles, ¿no? Afortunadamente, en esos distintos espacios ya había una conciencia anticarcelaria de explicarle, primero, el tema en contra de estas cárceles, y segundo, la alerta en contra del dispositivo terapéutico, porque el dispositivo que opera en estas cárceles es un dispositivo que se extiende hacia el conjunto de la sociedad, ¿no? Y con esto termino. Retomando esta frase, ¿no?, de Santiago López Petit, en la cual el poder terapéutico, transforma al oprimido, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace el oprimido? El oprimido, cuando es consciente de su opresión, busca organizarse. Busca una relación con una multitud. Y por lo tanto lo que busca es la rebelión frente a esa opresión. Cuando ese oprimido es subjetivado, y en una relación de autoconciencia se piensa a sí mismo como un enfermo, ya no está buscando la rebelión, lo que busca es la cura. Lo que busca es una sanación. Y el paradigma terapéutico opera tanto a nivel individual como colectivo, justamente aislando a las personas y pensando que su problema es un problema, ¿no?, aislado. Y en definitiva, viene a poner el anticuerpo, es decir, viene a inmunizar la posibilidad de organización, ¿no?, de respuesta colectiva de manera radical a lo que son un conjunto de opresiones que estamos viendo en nuestra vida cotidiana. Entonces, ese es el, digamos, el objetivo que nosotros hemos vislumbrado y que intentamos decodificar y que en nuestro trabajo intentamos también comunicarle al conjunto de los movimientos sociales que por no estar trabajando, digamos, día a día, probablemente se les podía aparecer en su horizonte como una alternativa humanizadora de la cárcel, una alternativa más blanda, pero nuestra conclusión es que esa alternativa dentro del espacio carcelario, en definitiva, no es posible. Yo lo dejaría hasta ahí, porque creo que igual me he extendido bastante y podemos pasar a alguna pregunta. Gracias.